Karina Olivera. Desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo. Bien, Jorge, estoy en la ciudad de San Carlos, sigo aquí en la ciudad de San Carlos. Y en esta oportunidad me vine hasta acercar, se está realizando aquí una pesquisa interesante, una pesquisa visual, y si, la verdad que me encantaría poder tener una cámara en la retina para mostrarles la cantidad de niños que hay en este lugar. Vamos a subir las imágenes para que las puedan ver. Nosotros estamos con el doctor Cristian Piris, director del Hospital de San Carlos, a quien le agradecemos el tiempo y queremos que nos cuente los detalles de lo que es esta jornada de hoy. Bueno, buenos días para todos ustedes. Buen día para ustedes en estudios y a todos los oyentes. Y bueno, tal cual dice Karina, estamos respondiendo a una necesidad creciente en la población y nosotros somos un efector de salud que justamente atendemos la necesidad que va surgiendo y tenemos que dar respuesta. En este caso, hubo una necesidad expuesta por el Club de Leones, que siempre está trabajando en temas oftalmológicos, habló con el MIRS, con Magdalena Sumarán, y se conectó con nosotros, los cuales hicimos un poquito de puente como organizadores para que esta jornada de screening fuera una realidad. ¿Son niños de centros de estudios, son niños de la población en general que se acercaron? ¿De qué manera fue el llamado? Lo que se hizo en primera instancia estaba pensado para niños de 4 a 7 años de todas las escuelas públicas de la ciudad de San Carlos. Se va a hacer una jornada igual en Maldonado. El tema es que se fue un poquito corriendo las edades y se trató de abarcar a más niños. Para hoy se calculó que se va a tener un screening de unos 300 niños aproximadamente. O sea, es un número bastante interesante. No se discrimina a niños del sistema público, niños del sistema privado, no se discrimina, se valoran a todos los niños. Ya las direcciones técnicas del mutualismo ya está avisada de que pueden llegar algunas recetas de ACE que corresponden a esta jornada y no tienen ningún inconveniente, se pusieron a las órdenes también para trabajar con nosotros. Y bueno, y estamos trabajando a full para que esto sea un éxito. Cristian, si bien entiendo que es demasiado temprano para tener resultados, teniendo en cuenta que la jornada empezó temprano, ¿qué resultados han tenido? La jornada va desde las 8 hasta las 16. Hasta ahora, si bien vamos registrando todos los niños, recién a fin de jornada vamos a hacer un cierre y ahí vamos a tener los números globales de todos los niños que pasaron por acá. Hasta el momento se están viendo aproximadamente unos 90 niños. Bien, nos decía fuera de micrófonos la cantidad de niños que están a la espera justamente de la atención. Sí, nosotros solo en el hospital para ACE tenemos aproximadamente una lista de espera de más de 600 personas para consulta con oftalmólogos. Eso no discrimina a niños y adultos, ¿no? Pero bueno, es una necesidad que tenemos. Esto es de larga data, pero bueno, estamos tratando de, mediando con el Hospital de Ojos y tratando de hablar con la Dirección General de la Unidad Ejecutora 102, con la Dirección Regional, eso estamos articulando para que esto, bueno, tratar de bajar la lista de espera y que las consultas sean en tiempo y forma como corresponde. Jorge, Cristian, te escucha. Sí, doctor, algo muy interesante. Ustedes manejan algunas estadísticas, algunos números allí de los resultados finales de este tipo de experiencias en lo que tiene que ver de tantas personas que pasaron por el consultorio y a su vez también cuántos casos se pudieron ir detectando de alguna insuficiencia o alguna afección en lo que tiene que ver con la vista de las personas. Sí, en este tipo de jornada lo que se hace es, se ve sobre el total la cantidad de pacientes que se le diagnosticó alguna patología o que requieren alguna intervención y ahí se sacan los porcentajes. Está estipulado aproximadamente que de toda la consulta un 20-30% de los niños en este caso requieren algún tipo de conducta o una intervención, vamos a decir así, con la utilización de lentes o alguna consulta oftalmológica para despistar algún otro tipo de patología, porque la patología ocular no solamente se debe a una disminución de la agudeza por patología ocular propia, sino hay otras alteraciones también que muchas veces pueden cursar con sintomatología de este tipo. Bien, ¿y a partir de ese diagnóstico se les hace el seguimiento correspondiente a cada caso? Se procura, ya los niños que son de ACE ya quedan conectados con Pereira Rosell y con el Hospital de Ojos para un correcto seguimiento justamente. ¿Y esta experiencia de hoy, cada cuánto se realiza? ¿Con qué rutina o con qué asiduidad? Y bueno, no nos olvidemos que el Hospital de Ojos, los técnicos del Hospital de Ojos, los oftalmólogos, tienen que salir de lo que es Montevideo, el Hospital de Ojos, sí. Si bien se han hecho jornadas en el interior y se trata de hacer en el interior, se trata de abarcar la mayor cantidad de, o se trata de hacer la mayor cantidad de veces posible. Pero bueno, son recursos finitos y son recursos que también se tiene que disponer en otros lugares. Entonces, este tipo de jornadas se organizan y para nosotros en particular quizás sean esporádicas y nos gustaría hacerlas mucho más regularmente. Pero también tenemos que pensar que esto se hace a nivel de país, a nivel Uruguay. Entonces, bueno, se va alternando en la zona, ¿verdad? Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, gracias a ustedes por estar y nosotros siempre a la orden. Gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en minutos. Gracias, Karina. Chau, chau. Frecuencia abierta.